estamos complicados. La verdad que San Lorenzo los dos juegos nos sacó de la cancha. Pero bueno, nosotros sabemos que de local tenemos que cambiar la imagen, más que nada, la actitud. Y obvio que no va a ser fácil, ¿no? Nadie dice que va a ser fácil porque San Lorenzo es el gran candidato, pero seguramente allá en Comoro va a ser distinto, o esperamos que sea distinto. Y nada, tenemos que ir ahora por el partido del jueves. Ya de por sí ustedes juegan distinto en casa, no tienen una gran marca fuera de casa justamente, pero bueno, como vos decís, ahora la presión también la tienen ustedes porque no hay mañana. Es así, sí, seguramente no va a ser nada fácil allá de local, ya estamos match point y ellos tienen un gran equipo, jugadores que saben jugar a esta distancia, pero bueno, vamos a tratar de hacer nuestro trabajo, que no lo hicimos estos dos juegos, y tratar de, como dije recién, empezar por el partido del jueves para descontar en la serie. Situación extraña estás viviendo vos, ¿no? Me imagino con el tema de la mano, ¿no? Porque te agarran el peor momento de la temporada. Contanos un poco cómo fue y cómo estás. Bueno, fue el último juego con Argentina en Junín. Se ha salvado una pelota y me apoyé en los carteles LED. La verdad que son bastante filosos. Y bueno, me hizo un corte de 4 puntos que al ser tan profundo me cortó un nervio. Así que nada, cuando termine la liga me tendré que operar. Me tiene un poco, ¿no?, mal este tema, no me deja focalizarme porque me impide mucho jugar. Pero bueno, trato de hacer lo mejor para el equipo. Tratar nada de juego, de olvidarme lo que más pueda para ayudar. Casi que jugás porque son playoff, ¿no? Porque si no, vos no deberías estar jugando. No, tal cual, no me recomiendan que juegue, pero bueno, sé que es una instancia complicada. Si me hubiera tocado en otro momento de la liga, hubiera parado. Son 2 meses de recuperación, así que nada, tendré que esperar hasta donde lleguemos y después operarme. Para Colmo, Gimnasia venía mal con el tema de las lesiones, perdieron a Yadma antes, a Fernández Chávez, pero bueno, de pronto consiguieron extranjeros garantidos, aunque no los conocían en algunos casos, sí, a Shaquille Johnson por su paso también por Uruguay, y Gimnasia se sacó encima a Argentino, que tenía ventaja de localidad, digo, ¿qué análisis hace de toda esta cierre de temporada que se están viviendo? Sí, fue una liga típica, muy, muy complicada para nosotros, para la institución también, ¿no? Hubo muchos cambios, y bueno, el tema de los americanos, que se incorporaron al último momento, nos dieron una mano tremenda, como dijiste, en la serie contra Argentino, que no iba a ser nada fácil, no teníamos ventaja de localidad, pero bueno, la pudimos pasar, y fue gracias a ellos, ¿no? Ellos hicieron un gran trabajo, y ahora, bueno, estos partidos no han estado bien, pero seguramente en Comodoro, o queremos mejorar para que podamos, ¿no?, sumar por lo menos un punto, ¿no?, en la serie. Dos norteamericanos, un cubano, un uruguayo, un dominicano, es complicado, ¿no? También. Sí, tenemos todas las nacionalidades, pero como dijiste, se adaptaron muy bien. Shaquille es un argentino más, bueno, Fede también es uruguayo, es como nosotros. Y Marcus, Eloy, bueno, todos nos han dado una mano tremenda. Yo estoy muy feliz con el grupo que se ha armado. Creo que nos merecemos, ¿no?, ganar un partido, ¿no?, en esta serie, por lo que venimos haciendo durante toda la temporada y los momentos que vivimos, ¿no?, los que estuvimos casi durante todo el año. Así que esperemos que así sea y que el jueves podamos ganar.